confiamos en el Señor, confían en caballos. Nosotros confiamos en el Señor, confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre triunfará. Confiamos en el nombre del Señor. Confían en sus obras, nosotros confiamos en el Señor. Por fe, no por obras, nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre triunfará. Confiamos en el nombre del Señor. A su nombre gloria dé, a el nombre que nos salva. Nombre sobre todo nombre gloria. En el Señor, el nombre atesorado, nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Confiamos en el nombre del Señor. Su amor durará, su nombre triunfará. Confiamos en el nombre del Señor. Señor, confiamos en su nombre, nosotros confiamos en el Señor.